pica, pica, pica, repica, repica, piando. Qué bonitas todas las que estoy mirando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas la chica de Don Simón. Repica, repica, repica, repica, repica.